nos de encuentros. Yo quiero eso, sentir el calor recorriendo tu cuerpo, morena. De tu mundo la más buena. Quiero de tu fuego pa' quemar toda mi pena. Sí, toc, toc, eso me tiene como loco. Pero que siga marcando mi camino hasta tu brazo. Para darte suavecito, mucho besito. Sentir como tus labios se pierden con los míos. Hace toc, toc, cuando yo te miro. Hace toc, toc, el reloj de este murmurar. Marca los latidos de tu corazón. Hace tic-toc, tu cuando te miro. Hace tic-toc, toc, el reloj de su murmurar. Marca tus latidos. Dame, dame, dame, dame, dame, dame de esa boquita. Y ahora sentir la temperatura de mi pecho. Dame, dame, dame, dame, dame, dame de esa boquita. Mi corazón hace tic-toc, toc, cuando yo te miro. Hace tic-toc, toc, el reloj de ese murmurar. Marca los latidos de tu corazón. Hace tic-toc, toc, cuando yo te miro. Hace tic-toc, toc, el reloj de ese murmurar. Marca los latidos de tu corazón. Hace tic-toc, toc, cuando yo te miro. Hace tic-toc, toc, el reloj de ese murmurar. Marca los latidos de tu corazón. Hace tic-toc, toc, cuando yo te miro. Hace tic-toc, toc, el reloj de ese murmurar. Marca los latidos de tu corazón. Siéntelo, escúchalo. Es el tic-tac, toc, de tu corazón. Qué difícil es no tomar tu mano para correr. Qué difícil es no sentir tus labios cerca. Es tan difícil acostumbrarme a no poder tocarte. No puedo entender, fue tan corto el tiempo mirándote. Parece fue ayer que el destino se paró. Te extraño tanto. Ahí estás, a mil ciudades de mí. A nuestro amor, eso no le importa el fin. Es más fuerte. Ahí estás, riendo tan lejos de mí. Quisiera tanto transportarme un segundo a ti. Junto a ti, no, no. Me hacen sonreír los zapatos viejos que dejaste. Tu taza de café la lleno todas las tardes. Hay tantas cosas que me hacen todo el tiempo recordarte. Es tan difícil acostumbrarme a no poder tocarte. No puedo entender, fue tan corto el tiempo mirándote. Parece fue ayer que el destino separó nuestros caminos y ya no aguanto. Yo te extraño tanto. Ahí estás. Estás a

conmigo no estarás más sola. Hoy llegó la hora, tengo la receta para que volemos juntos en la aurora boreal. Este amor es inmortal, yo te quiero desde siempre y voy contigo hasta el final. Dime que ese soy yo el que ves a tu lado. Y cuando estoy bien te olvidas el pasado. Y yo no puedo ver, dime qué vas a hacer. Yo te quiero tener. Y le tiro una mirada y me da que... Es la mañana con 5 minutos, amigas y amigos, seguimos con la Rayuela. Bien, hablemos un poquito de la historia de los bomberos de Quito. ¿Cómo es que se forma el Cuerpo de Bomberos de Quito? Bien, la presencia de reverberos a gasolina y velas, la construcción de casas mixtas de la época colonial y la utilización de lámparas eran las causas de los grandes incendios en Quito a comienzos del siglo XX, por lo que se hizo necesario crear un grupo de hombres que salvaran del fuego vidas y bienes. El 19 de julio de 1921 se creó el Cuerpo de Bomberos Quito. El señor Manuel Mena fue elegido para organizar la institución. Los ejercicios bomberiles se realizaban en las plazas de Santo Domingo, de San Francisco y calles adyacentes a los cuarteles. Las alarmas las daban por medio de petardos y, según el número de ellos, se conocía el lugar y la compañía que debía concurrir. El doctor Carlos Arroyo del Río, presidente de la República del Ecuador, por encargo del Congreso Nacional, expidió el decreto 2076, en el que se crean varios impuestos para el funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de Quito, los mismos que serían entregados por los recaudadores del tesorero del Cuerpo de Bomberos de Quito. Al enterarse por la prensa de que el Ministerio de Previsión Social necesitaba un instructor del ejercicio o del Cuerpo de Carabineros de Quito en servicio pasivo, el entonces subteniente Ángel Jarrín Infante, oficial retirado de la Policía Nacional, acudió a una entrevista con el ministro de ese entonces, quien a los 2 días lo llamó para encargarle la creación del Cuerpo de Bomberos de Quito. En el Ministerio existía un Departamento de Cuerpo de Bomberos de la República encargado de las actividades y novedades de los bomberos de las demás provincias, en especial de la costa, pues en la sierra no había Cuerpo de Bomberos. Luego, pues, a pedido del ministro Ángel Jarrín, se convocó a un concurso de aspirantes que tuvieran entre 18 y 20 años a fin de ser escogidos para formar el Cuerpo de Bomberos de Quito, y al llamado acudieron 70 aspirantes, quienes pues debían tener las siguientes características: buen estado físico, estatura mínima 1.55 y en especial certificado de honradez y de honorabilidad. Un poco es la historia del Cuerpo de Bomberos de Quito. El personal elegido debía acudir a la Escuela Central Técnica ubicada en el barrio de San Roque, y se escogió esta institución precisamente porque poseía buenas canchas e instalaciones para dar la instrucción del tipo premilitar y disciplinaria. El subteniente Jarrín tuvo buenos instructores en la Escuela Militar de Carabineros de Chile, donde se instruyó. Es así que se preparó para compartir su experiencia. Las autoridades de la Escuela Central Técnico proporcionaron entonces la piscina, aparatos e implementos de educación física, lo que facilitó preparar a los aspirantes para que fueran bomberos de primera. Las pruebas que debían rendir, los ejercicios en caballetes, argollas, cabos, ascenso, caída controlada en arbustos y árboles, y la construcción formal de los aspirantes, que pues se dio desde enero hasta marzo de 1944. Finalmente fueron seleccionados 35 jóvenes. Pero sigue esta historia. El subteniente Ángel Garrín buscó un sitio especial para ubicar la compañía de bomberos y lo consiguió en las calles Roca Fuerte e Imbabura. En aquel entonces, un ciudadano de apellido Viteri le arrendó un local que tenía como fin la venta de mercadería. Posteriormente, esa compañía pasó a denominarse Pichincha número 1. Otro aporte importante se dio por parte del dueño de una panadería ubicada al frente de la compañía de bomberos, quien obsequió un camión que fue preparado y pintado de rojo para atender las emergencias de aquella época. Ya se tenía local y el personal, pero ahora faltaban implementos, estos necesarios para los aspirantes, como camas, frazadas, el presupuesto económico pues para pagar el local, en fin. Entonces, fundada la compañía, había que esperar realmente el respectivo decreto de ejecutivo de creación del Cuerpo de Bomberos de Quito, pero en estos días se decía que el doctor Carlos Arroyo del Río no iba a terminar el gobierno y que estaba próximo a ser presidente el doctor José María Velasco Ibarra. En marzo de 1944, el subteniente Ángel Jardín recibió la propuesta de ser el primer jefe de los bomberos de Quito. No la aceptó, pues él quería reincorporarse a la Policía Nacional. Se buscó entonces a quien pudiera ser jefe de los bomberos, responsabilidad que recayó en el señor Martín Reinberg con el grado de coronel. Se le propuso entonces seguir como instructor e integrar la banda de guerra de la institución, agrupación que fue una atracción y novedad en esos tiempos, razón por la cual eran solicitados por diferentes colegios para sus presentaciones. Y seguimos con más de la historia de los bomberos de Quito. La segunda compañía de bomberos se ubicó cerca de El Ejido y la tercera se formó en el barrio de La Loma, en Santo Domingo. El terreno de la actual Comandancia General se consiguió luego de que en una ocasión Ángel Jarrín y el coronel Reinberg fueron al norte de Quito, donde llegaron y visualizaron unos potreros de gran extensión. Lejos de la ciudad, hablaron con el dueño y consiguieron comprar los terrenos a bajo precio. No hubo grandes incendios en ese entonces, pero las condiciones del Grupo de Bomberos de Quito, del Cuerpo de Bomberos de Quito, iban mejorando poco a poco, además del camión pintado de rojo al que se adaptó una campana que servía como alarma. En 1945 se contó con una primera autobomba. Se instaló la primera sirena de alta potencia en el Colegio La Salle en San Blas, y era a través de ella que se informaba a los bomberos cuando había un incendio en la ciudad. En cuanto a los aspirantes, los primeros meses de instrucción fueron tristes, pero no contaban con un sueldo económico ni vestimenta. El subteniente Jarrín les solicitó que se presentaran con pantalón caqui, zapatos amarillos y camisa blanca. Cierto día de instrucción llevó al personal a bañarse en las piscinas del Sena, en el sur de Quito. De allí los condujo hasta una fábrica textil del sector de propiedad de Gonzalo Artigas, quien al ver al grupo preguntó quiénes eran. Ángel Jarrín les respondió que era el personal que iba a formar parte del Cuerpo de Bomberos de Quito. Y claro, la pregunta fue, ¿cómo? ¿No tienen uniformes? Por lo que se sorprendió, no señor, porque no hay dinero, fue la respuesta de Jarrín. Entonces miren ustedes, el señor Artigas donó 70 piezas de tela. Un sastre de apellido Carrillo trabajó los uniformes para todo el personal del Cuerpo de Carabineros de Quito y fue quien entonces confeccionó 40 ternos para los primeros bomberos de Quito, pantalón, camisa y cristina tipo militar de color caqui. El uniforme tenía un distintivo adicional, el primer sello bordado del cuerpo de bomberos, con las insignias de hasta ahora se mantienen en un círculo, una escalera, un hacha, elaborado por una monja del Colegio del Buen Pastor. Formado el cuerpo de bomberos y la banda de guerra, el coronel Reinberg realizó un desfile de presentación ante el presidente Velasco Ibarra, y esa fue la primera aparición oficial del Cuerpo de Bomberos de Quito en la ciudad. Desde entonces se contó con el correspondiente presupuesto económico. El coronel Reinberg y los demás oficiales también mandaron a elaborar el uniforme caqui que los distinguiría como bomberos de Quito. Estos uniformes, amigas y amigos, se usaron hasta el mes de mayo en 1944. Ya a fines de julio se empezó entonces a usar casacas rojas. Y de esta manera, pues, también se los conoce a los bomberos de Quito, casacas rojas. Habíamos acordado para el día de hoy, precisamente, recibir en nuestro programa a Henry Vinuesa, parte de los bomberos de Quito. Esto, pues, a las 10:30, esperamos que esté por venir. Nos vamos a la música y ya regresamos con más. Miami me lo confirmó. Gente de zona. Puerto Rico me lo regaló. McEntony. Dominicano ya repito. Y de Caribe es como tú y yo. Y se tomó la gozadera. Miami me lo confirmó. ¿Y qué me confirmó? Tiene rojo cabichuela. Puerto Rico me lo regaló. Amor. la sombra. Píntame, tócame, aclárame. Luz de luz, vivo negro, claro, puro. Ven y píntame tú. Again.

despedirnos. Gracias, amigas y amigos. Hemos estado en la Rayuela desde las 9 de la mañana. Lamentamos que nuestro amigo del Cuerpo de Bomberos no llegó, a pesar de que nos había confirmado con mucho tiempo de anterioridad. En fin, por el respeto que ustedes merecen, pues les pedimos disculpas por esa ausencia. A María José, gracias por estar en nuestros controles. A Bernardo Araujo, igualmente. A Miguel Arellano, que siempre está pendiente de la colita, como dicen los chicos, ¿cierto? Gracias a todos ustedes, gracias a su sintonía. Mañana, recuerden, cuando sean las 9 de la mañana, estamos nuevamente en la Rayuela. Un abrazo grande. Buenas tardes. Por hoy se acaba la Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.